Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Me toca darle la bienvenida a Diego en este ciclo de charlas que estamos organizando desde el CCT San Luis con la colaboración de la Universidad y el Taller de Periodismo Científico. Le damos la bienvenida a Diego. La planificación era que vos cerrabas, pero bueno, culpa de la lluvia quedaste en el medio. El último. Porque todavía va a venir. Claro, va a venir en octubre, Anabel. Así que le va a tocar a ella cerrar. Pero la idea era que vos eras la última charla. Bueno, les voy a contar un poquito el currículum de Diego. Es doctor en física con una amplia y reconocida trayectoria en historia de la ciencia argentina. Es profesor titular de historia de la ciencia en la Universidad Nacional de San Martín, la UNSAM. Desde el 2002 se desempeña como director del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Técnica de la UNSAM y desde el año 2009 es secretario de Innovación y Transferencia de la Tecnología en la misma universidad. Publicó más de 70 artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales sobre ciencia argentina. Es autor de libros La Ciencia Argentina, Un Proyecto Inconcluso, 1930-2000, y El Sueño de Argentina Atómica, Política, Tecnología Nuclear y Desarrollo Nacional, 1945-2006, de reciente publicación. Bueno, los dejo con Diego. Gracias. Bienvenido, Diego. Gracias por la presentación. Bueno, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Sí? Yo puedo hablar 8 o 9 horas, ¿no? Después de 25 años de docencia uno está preparado para hablar, ¿no? 40 minutos y hacemos un minuto. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Primero empiezo obviamente agradeciendo la invitación, hacía muchísimo venir a San Luis, así que muchas gracias. El instituto es de lujo. Yo no sé si ustedes vienen todos los días probablemente, pero cuando uno viene y se encuentra con este tipo de edificios. Déjeme empezar pidiendo disculpas por no usar PowerPoint. Yo no uso PowerPoint, pero ya sé que tengo que pedir disculpas porque todo el mundo espera un PowerPoint. Pero entonces yo no voy a usar PowerPoint. Y porque me forcé, y después el que quiera, acá están las pruebas de que me forcé por preparar una charla, pero les juro que es un momento en el que es difícil. Es decir, yo traté de preparar algo que sea una mirada desde una perspectiva de políticas tecnológicas, ¿sí? O si quieren, de tecnología y ciencia. Y me cuesta mucho llegar a una mirada sintética, es decir, a tratar de ver un panorama articulado, es decir, dónde estaríamos parados, de dónde venimos, con lo cual van a ver que lo que voy a comentar, en general, me parece que les va a quedar la sensación de algo fragmentario, ¿sí? Pero son ideas, ¿sí? Ideas que intentan aportar algo a lo que podríamos llamar una lectura del presente. Yo empezaría diciendo que van a ver, un poco toda la charla me parece que está teñida de cierto optimismo. ¿Sí? En principio yo me paro en un lugar de una lectura que supone que hoy estamos en un momento inédito. ¿Sí? Que la ciencia y la tecnología en la Argentina nunca habían llegado a un punto como el que estamos. Esto no significa un optimismo ingenuo o celebratorio, ¿no? Obviamente hay muchas cosas que podemos debatir, hay muchas cuestiones que a mi juicio se podrían mejorar y mucho, y sin embargo, digo, me parece que estamos en una frontera a la que no habíamos llegado. Así que parte también de esta charla tiene que ver con esto, con tratar de trazar un segmento con algunos contenidos históricos, otros políticos, pero para tratar de entender un proceso de evolución muy discontinuo hacia la historia política y económica de la Argentina, muy inestable, llena de inestabilidad, quiero decir, de discontinuidades, rupturas, clausuras, ¿sí? Así que bueno, yo acá me apunté ideas, déjenme a ver si me sale. Obviamente voy a tratar de darle unidad a esto y creo que la tiene, la unidad es ideológico-política. Yo empezaría señalando lo siguiente, primer punto, la tarea que les toca a los países de nuestra región, ¿no? Latinoamericanos, en construir un complejo de ciencia y tecnología o un sistema de tecnología y ciencia es mucho más compleja que la que les toca a los países centrales, ¿sí? Y acá hay varias cuestiones que son obvias, pero igual la quiero señalar. Es decir, América Latina llega a la ciencia y a la tecnología 200, 250 años más tarde que los países que hoy tienen sistemas científico-tecnológicos, comillas, avanzados, o acordes a sus economías y a sus proyectos de sociedad. ¿Sí? Si uno piensa que la ciencia moderna nace con Galileo, pero pone fecha de referencia, yo qué sé, ¿no? Galileo apunta un telescopio al cielo en 1610. Los Principia Matemática de Newton, 1687. ¿Sí? Y uno piensa en Argentina, en Brasil, en Chile, en Uruguay, y nosotros en 1850, 1855 en Argentina se podría pensar que se inicia un proceso débil, fragmentario, no muy orientado, pero de institucionalización de la ciencia y la tecnología. Entonces son 200 años, ¿no? Estamos llegando a la idea como sociedad, como proyecto de Estado-Nación, a la idea de que necesitamos ciencia y tecnología cuando ya hay un mercado mundial consolidado, cuando ya hay una potencia hegemónica que es Gran Bretaña, cuando ya la revolución industrial lleva 60 o 70 años. Digo, y esto no es ornamental o simbólico. Porque uno piensa, la ciencia y la tecnología nace en algunos países que hoy llamamos países avanzados, digamos, Gran Bretaña, Italia, Francia, en una segunda línea, en ese momento los estados prusianos, Praga, algunas ciudades, Ámsterdam, ¿sí? Un poquito más tarde uno podría pensar San Petersburgo, Moscú, yo qué sé, pensando en como en una onda expansiva que lo primero que cubre es Europa, Estados Unidos llega temprano, ¿sí? Con su independencia ya inicia un proceso de institucionalización temprano, y esto significa, y esta es la primera, como decir, un primer corolario, ¿sí? Los complejos de ciencia y tecnología de estos países coevolucionan con sus economías. Y esto no es trivial, porque la gran debilidad de América Latina va a ser que la ciencia y la tecnología no van a articular, no van a tocar, ¿sí? No van a conectarse con los procesos de desarrollo económico. ¿Sí? Punto uno. ¿Se imaginan? Todo esto podría ser motivo de la charla, ¿no? Si nos quedábamos solo en este capítulo. Pero déjenme pasarlo, lo pongo solo como un primer mojón en lo que podríamos llamar algo así como un recorrido histórico. Uno tiene que recién en 1850, 1860, Sarmiento, cuando quiere justificar que en la Argentina tiene que haber un observatorio astronómico, tiene una frase que yo no la sé de memoria, pero que la parafraseo, que más o menos se podría decir: todo país que se precie de país civilizado no puede no tener un gran observatorio astronómico. Si no es que necesitamos astronomía o conocimiento científico, porque nuestra sociedad, porque el desarrollo económico, porque el desarrollo social necesita ciencia, no, es en el plano simbólico, en el que nuestras élites políticas entreven, es un símbolo de civilización. En Europa hay grandes observatorios, grandes museos, bueno, instalemos grandes museos y grandes observatorios, después aprenderemos qué hacer con esto, ¿sí? Después intentaremos ver, no, lo estoy un poco banalizando, no es tan ingenua la mirada, pero claramente lo que va al frente del proceso de institucionalización se podría decir que es un componente simbólico, y que detrás del componente simbólico podríamos pensar que viene el componente utilitario, ¿sí? Cultural, político. Sí, es interesantísimo ver el Parlamento cuando se discute en la Argentina si un observatorio astronómico o no, ¿no? Quienes dicen, ¿para qué queremos astronomía? Con lo que cuesta un observatorio, encima Sarmiento quería las cosas fastuosas, ¿no? Traer arquitectos de Francia, copiar el modelo del observatorio de París, no había astrónomos en la Argentina, con lo cual queremos astronomía pero no tenemos astrónomos, queremos ciencia pero no tenemos científicos. Bueno, eso es fácil, no se trasplanta, fácil, comillas, eso es fácil, se trasplanta. La historia mostró que no era tan sencillo. Es decir, por un lado trasplantamos científicos extranjeros de renombre, la Argentina tenía fondos en este momento, no, nunca sobró, pero había, y por otro lado mandamos gente joven a formarse en universidades extranjeras. Eso que parecía tan sencillo, parece ser, ¿no? Hoy todavía estamos tratando de empujar un sistema científico de envergadura, que articule con la economía, que nos ayude a sustituir importaciones, que ayude a completar el proceso de industrialización, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy todavía no lo estamos, ¿sí?, completando. Lo cual esto que en términos ingenuos, primer punto entonces, ¿no? Digo, este delay de 200 años no es algo salvable con una buena, porque lo que está en los orígenes de la ciencia y la tecnología en América Latina está esta cuestión de llegar a intentar trasplantar esta práctica, producción de conocimiento, en un momento en que esto está estabilizado en los países centrales y cumple roles sociales, políticos y económicos ya, que coevolucionan con ese modelo de, con esos modelos de sociedad. Si hablamos de trasplantar esas prácticas, debiéramos pensar, bueno, pero nuestros modelos de sociedad son los mismos, las democracias latinoamericanas, bueno, eso va a llevar discusiones que van a durar hasta hoy, ¿no? Claramente no, y sin embargo, cuando iniciamos el proceso de institucionalización, se inicia trasplantando científicos y modelos institucionales. Punto uno. No va a ser el producto de una coevolución, que esto que hablar de coevolución no quiere decir que en Francia, Alemania o Gran Bretaña haya sido armónico, pero sí mucho más integrado y articulado. Sí, con la revolución industrial en Inglaterra se plantea el modelo de universidad británica. La segunda industrialización, la de Estados Unidos y Alemania en la segunda mitad del siglo XIX, que van a ser los dos países que se industrializan a fines del siglo XIX y que no casualmente van a ser aquellos países que se van a enfrentar en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial por la hegemonía económica. Digo, claramente el rol de la ciencia y la tecnología va a tener un lugar de preeminencia. La Segunda Guerra Mundial es una guerra de físico-química, ¿no? La ganan los científicos en los laboratorios, no la ganan los soldados en las trincheras, más allá de que no hay que despreciar el rol, ¿no? La Primera Guerra Mundial fue una guerra de la mecanización y de la química, la Segunda Guerra Mundial ya era bastante más sofisticada. En la Primera Guerra Mundial los científicos iban al frente, en la Segunda Guerra Mundial los científicos iban a los laboratorios. Ya se tomaba conciencia, ya se tenía una conciencia clara. Emerge los Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial como potencia militar económica. El final de la Segunda Guerra Mundial es el inicio de la Guerra Fría y de un nuevo orden mundial. Y claramente, a 1945, ciencia y tecnología son motores de la economía, ¿no? Este es el segundo corolario que me gustaría ir como dejando, más o menos para ir avanzando. Digo, déjenme entonces, como ven, estoy saltando, ¿no? Voy saltando alegremente por las décadas. Digo, de pronto estábamos en mediados del siglo XIX, ahora estamos en mediados del siglo XX. Permítanme avanzar así, un poco a trazo grueso. Lo interesante no es tanto el recuerdo histórico como algunas ideas que yo necesito para tratar de argumentar América Latina, fines del siglo XX y hoy. Pero digo, este segundo corolario nos diría que el final de la Segunda Guerra Mundial marca el momento en que la ciencia y la tecnología pasan a ser objeto de políticas públicas. Esto para los países avanzados. Estados Unidos se enfrenta al desafío de cómo toda esta maquinaria centralizada, planificada por el Estado, digo, y acá voy, cuando hablo del Estado, centralización, planificación, lo voy contraponiendo con el mito o la fábula del liberalismo, ¿no?, que debe dejar actuar la libertad de investigación, ¿no? Estas ideas que se supone que es lo que deben seguir los países latinoamericanos, y esto ya se empieza, el liberalismo en ciencia se empieza a vender, las ideas liberales en ciencia se empiezan a vender ya en la posguerra, ¿no? En el momento de mayor centralización, mayor intervención del Estado en la ciencia norteamericana, es el momento en que se empieza a promover para América Latina libertad de investigación, estándares internacionales, que los estándares internacionales y libertad de investigación significa que los científicos deben autorregular su práctica, y cuando uno mira que si bien eso es lo que se promueve para América Latina, que es lo que está pasando en paralelo en Estados Unidos y en Europa, es todo lo contrario. El desafío de Estados Unidos es reorientar toda la maquinaria industrial, tecnológica y científica, ¿sí?, armada, articulada para tiempos de guerra. Es el primer momento en el que el keynesianismo demuestra que funciona, el keynesianismo militar, lo que se demuestra exitoso. Es decir, el Estado haciendo inversión pública para generar, ¿sí?, o poner en movimiento la rueda económica, cómo todo eso se reorienta a tiempos de paz. Esto es el desafío que enfrenta Estados Unidos, y uno ve entre el 45 y el año 50 en los Estados Unidos circular grandes informes al presidente en ese momento, Truman, sí, había muerto, fallecido en el 45 Roosevelt, queda Truman, que era el vicepresidente a cargo de la presidencia, y Truman pone a debatir, hay asesores presidenciales, comisiones, comités, que tienen audiencias en el Congreso de los Estados Unidos acerca de qué hacer con la ciencia y la tecnología. Y básicamente se juegan dos modelos, un modelo de accountability, si la ciencia y la tecnología deben ser objeto de intervención del Estado como cualquier otra actividad social, política económica, es decir, ¿qué es esto de la libertad de investigación? ¿Qué es esto que los científicos hacen lo que quieren con la plata que les da el Estado? Y se supone que haciendo lo que quieran van a después a proveernos de lo que la sociedad necesita. No, eso no, espontáneamente no ocurre. La mano invisible del mercado, reemplacemos la mejor por la mano visible del Estado. Digo, eso es lo que va a ocurrir en Estados Unidos. Y entonces uno lee algunos textos, digo, de algunos referentes latinoamericanos, que dice, bueno, pero está el informe Vane Barbush. Yo no sé si todos lo llevan a nombrar, no se preocupen, digo, perdonen por los tecnicismos, no hace falta haberlo oído antes, pero el informe Vane Barbush promueve libertad de investigación, ciencia básica, y por eso en Estados Unidos se crea la National Science Foundation, el gran organismo de financiamiento nacional para el financiamiento de la ciencia pura y la ciencia básica. Ahora, cuando uno va 10 años más tarde, 1960, a todo esto América Latina compra el paquetito cerrado de la ciencia básica, la ciencia pura, digo, ¿no? El CONICET se va a crear un poco bajo esa lógica, no el peronismo no compra ese paquete, sí lo va a comprar los gobiernos que vengan después del derrocamiento del gobierno de Perón, pero la National Science Foundation en 1960, ¿quién era presidente en ese momento de la National Science Foundation? Creo que era un biólogo, Wasserman, o Wasserman con W, como homenaje a los 10 años de la National Science Foundation, propone reeditar el informe Vane Barbush con un gran prólogo, introducción del presidente de la NSF. Y este hombre dice, es cierto que la ciencia básica recibe impulso con el informe Vane Barbush, es cierto que la National Science Foundation se crea para promover la ciencia básica, pero a 1960... el 83% se invierte en defensa, el 7% u 8 o 9% se invierte en industria, y el 7 u 8%, que es lo que le toca a la National Science Foundation, se invierte en ciencia básica, pura o fundamental. ¿Sí? Es decir, vendemos una cosa, pero hacemos otra. Y esto no es ingenuo. Les recomiendo leer, si uno quiere ir a historia económica, un texto que se llama Kicking Away the Ladder, es decir, pateando la escalera, de un economista coreano. Es un bestseller, casi un bestseller para los economistas. Chang se pronuncia, es el apellido de este economista, Hayu Chang. Chang, así como suena, al que le, perdón, nombre estas cosas que le interese, PDF, yo lo tengo en PDF, lo puedo mandar en inglés, digo, lo cito, entre otras cosas, para hacer circular. Esto ya es historia económica, pero el pateando la escalera, este hombre trata de demostrar cómo países como Gran Bretaña o Estados Unidos fueron las economías más cerradas, protegidas, ¿sí? Incluso Gran Bretaña durante la primera revolución industrial, los Estados Unidos a partir de su proceso de industrialización y a lo largo de todo el siglo XX, y especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, es decir, post-Segunda Guerra Mundial, cómo protegen sus economías, pero cómo venden al resto del mundo liberalismo y apertura y desregulación. No hace falta que argumentemos mucho, esto ya todos lo vivimos, ¿no? Todos lo vivimos en este país entre el 76, ¿sí?, y el 2001, más o menos conocemos la conclusión de esta fábula. Bueno, quiero hacer un paralelismo con esto que ocurre en la economía y lo que argumenta este economista coreano es justamente a favor de este asunto. Entendamos que esta gente tiene muy claro que no mostrar sus recetas de éxito. No solo no mostrar sus recetas de éxito, sino vender apertura de las economías cuando ellos ya tienen una economía que puede competir y abrirse. ¿Sí? Entonces, cuando Estados Unidos sale a promover liberalismo y apertura de las economías a partir de los 50, de los 60, es porque los sectores en los que Estados Unidos está decidido a abrir sus economías ya son lo suficientemente fuertes como para salir a competir en el mercado mundial. Ahora, ¿qué hizo Estados Unidos para fortalecer esos sectores? Proteger y cerrar. Sí, es decir, toda la artillería económica de subsidios, aranceles, subsidios, es decir, préstamos, crédito, arancel, etcétera, etcétera, etcétera. Recomiendo en este sentido vincular lo que estoy diciendo a lo que dice hoy un Aldo Ferrer. Sí, esto de proteger las industrias nacientes, esto es un invento británico de la primera revolución industrial. Sí, bueno, perdón por este paréntesis, quiero hacer un paralelismo de lo que ocurre en la economía con lo que ocurre en ciencia. En ciencia también, a América Latina y al resto del mundo, se vende ciencia básica, ciencia fundamental, libertad de investigación, autorregulación de los científicos. Eso significa que los científicos deben poner sus propias agendas, el Estado debe financiar la ciencia, pero los científicos deben decidir qué deben investigar. que tarde o temprano la sociedad va a recibir los beneficios. Bueno, eso nunca ocurrió en los países avanzados. O ocurrió en un 6 o un 7% de su presupuesto nacional. Esto parece trivial, ¿no? Y sin embargo les recomiendo que revisen toda la bibliografía desde que nos tapó la ola neoliberal, digo, el momento en el que perdemos el pensamiento de una Milka Herrera, de un Jorge Sábato, de un Oscar Barsavsky, de un Helio Jaguaribe, ¿no? Esto se pierde en América Latina, después quiero llegar a la década de los 70. Hay un pensamiento latinoamericano que vio muy claro esto, pero que lo vamos a perder. Y que hoy estamos desesperadamente reeditando. Esto es interesante, ¿no? A partir del 2003 decidimos dejar atrás esta herencia neoliberal, por lo menos como proyecto político, proyecto de sociedad, proyecto de construcción de una democracia. Esto va al margen de que uno sea peronista o no, que haya votado al Frente para la Victoria o no. Claramente en América Latina está ocurriendo un proceso de desneoliberalización. Y en cuanto empezamos a pensar en un proyecto de país industrial, empezamos a pensar en la necesidad de agregar valor a la economía, empezamos a entender cuál es el rol de la ciencia y la tecnología en términos económicos, y empezamos a hablar sin vergüenza de la necesidad de producir conocimiento útil, ¿no? Hay que ver el pudor de un discurso científico entre, digamos, la década de los 50 y los 90, esto de hablar de utilidad del conocimiento. Parece una mala palabra decir que el científico debe producir conocimiento útil. No, el científico debe investigar la libertad, la vocación, y eso tarde o temprano va, no es tarde o temprano, tiene que ser temprano, y esto lo saben los países avanzados, ¿no? Es decir, la urgencia, si IBM no paga libertad de investigación, o Monsanto. Sí, que además ganen premios Nobel de su historia, que además alguien en IBM gane, porque ahí aprendieron, ¿no?, cómo articular la cadena de valor de producción de conocimiento. Y cómo de pronto dejar algún sector de gente que piense libremente puede ser funcional a generar buenas ideas que rápidamente entren en la maquinaria de producción de valor económico. Digo, ¿no? Pero eso tiene que ver con una maquinaria ya montada que nosotros todavía no logramos montar. Mientras tanto, nosotros tenemos poco dinero para invertir y necesitamos que ese dinero rápidamente desemboque en utilidad económica y social, digo, ¿no? Perdón, estoy hablando en términos casi apodícticos, ¿no?, casi dogmáticos, solo porque argumentar por cada una de estas cosas puede llevar tiempo. Perdón, acá hay claramente una postura ideológica en esto que estoy diciendo. Entonces digo, 1945, el momento en que la ciencia y la tecnología se transforman en motor de las políticas públicas, y acá hay un gran malentendido en América Latina. ¿Sí? En la Argentina hay un gobierno en 1946, democrático, es decir, que gana elecciones, que va a llegar hasta 1955, que a mi juicio entiende lo que está pasando a nivel internacional. Yo trabajé el peronismo, el primer peronismo en algún momento, me fui al Archivo General de la Nación, abrí las cajas de documentos, y uno ve en esos documentos la preocupación por mirar qué está pasando en Estados Unidos, qué está pasando en Francia, en menor medida en Alemania. Y si uno va al discurso del peronismo, claramente el peronismo es centralizador, planificador, el Estado debe ir por delante planificando la economía, y la ciencia y la tecnología tienen que ser un componente de la planificación económica. Y esto de la libertad de investigación para el peronismo eran fábulas, ¿no? Entonces uno ve, durante el periodo 46-55, algo así como lo que podríamos llamar un doble proceso de institucionalización de la ciencia. Por un lado, el gobierno peronista, sí, desde el lado oficial, desde el lado del Estado, promoviendo políticas, sí, que intentan articular tecnología y ciencia con el proceso de desarrollo económico, con el proceso de industrialización. Ustedes saben que a partir del golpe del 43 hay un fuerte impulso del proceso de industrialización que el peronismo heredero de este gobierno de facto va a impulsar fuertemente. Con lo cual, un poco el motor de la economía es el proceso de industrialización, y detrás el agro, los recursos naturales y la salud pública. Y cuando uno escucha los discursos de Perón o lee lo que se escribe en revistas de divulgación de la tecnología y la ciencia de la época, como puede ser Mundo Atómico, que se empieza a publicar en 1950 y llega hasta 1955-56, uno ve que la retórica del peronismo es ciencia y técnica para el pueblo, ciencia y técnica para los problemas nacionales, ¿no? Y los problemas nacionales son industria, el campo, como se dice en la época, el agro, diríamos hoy, recursos naturales y salud pública. Y los recursos naturales, muy vinculados a un concepto de defensa, y agregaría defensa como una quinta pata de lo que sería, ¿no?, la defensa como un componente necesario del proceso de industrialización, donde defensa e industria se potencian, porque hay una concepción de la defensa que tiene que ver con la autonomía en el procesamiento de los recursos naturales, que supone que son las lecciones de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y ahí está toda esta corriente de militares industrialistas, nacionalistas, como Mosconi, Sal, el propio Perón, o Illiar, Iraolagoitia, los primeros presidentes de la Comisión de Energía Atómica, que representan un sector de las Fuerzas Armadas que la Argentina va a perder en la década de los 60, ¿no? Es decir, la doctrina de la seguridad nacional, que enfoca en los 60, ¿no? Ustedes saben que la doctrina de la seguridad nacional aterriza en América Latina a comienzos de la década de los 60, junto con los golpes militares, y acá esta ideología que se intenta imponer y que se va a lograr imponer en América Latina para nuestros militares va a cambiar el foco de la defensa hacia el enemigo interno. Si las estrategias de defensa, entre comillas, de la soberanía respecto al enemigo interno no requieren de industria, no requieren de autonomía tecnológica porque se trata de otro discurso, etcétera, etcétera. Y ahí dice un rookie, historiador francés especializado en las Fuerzas Armadas, en la historia de las Fuerzas Armadas latinoamericanas, dice, se pierde el pensamiento nacionalista, industrialista de los militares latinoamericanos, en Brasil y en Argentina, especialmente, aunque en Brasil va a sobrevivir una corriente fuerte durante toda la dictadura brasileña, que va del 64 al 85, que va a hacer que el neoliberalismo no impacte de manera tan dramática como impactó en la Argentina. Habíamos tenido una dictadura sangrienta, dramática, aún los profesores brasileños rescatan de los militares brasileños este componente, entre comillas, nacionalista, que no se va a perder. ¿Sí? Cuando uno va a estudiar neoliberalismo en Brasil, los brasileños enfocan los males del neoliberalismo en Collor de Mello y en Enrique Cardoso, es decir, postdictadura. Los militares brasileños habrían hecho estragos en el campo del terrorismo de Estado, pero en términos económicos habrían mantenido, por ejemplo, sectores estratégicos. Por eso hoy hay un Embrapa, y hay una industria aeronáutica en Brasil, y por eso hay una Petrobras. Y en la Argentina, habiendo arrancado antes en aeronáutica y en petróleo, casi 20, 30 años antes, ¿no?, vemos que en manos de militares neoliberales esto se va a perder. Entonces digo, vuelvo al año 45, el gobierno de Perón propone un modelo de ciencia y tecnología más afín a lo que pasa en Europa y en los Estados Unidos. Hay una corriente de, digamos, hay un sector de la comunidad científica argentina que promueve otro modelo de ciencia, que es una ciencia más vinculada a este modelo de libertad de investigación, ciencia básica, y acá claramente hay una batalla, hay una confrontación entre peronismo y comunidad científica, un sector de la comunidad científica, y esto va a hacer estragos en la que podríamos llamar la trayectoria de la ciencia y la tecnología desde la caída del gobierno de Perón o del derrocamiento del gobierno de Perón. Ya me dijeron varias veces, alguien me decía, no, Perón no cayó, lo derrocaron. Bueno, perdón, digo, no quería herir susceptibilidades. Ahora que digo la caída de Perón me acuerdo. El derrocamiento del gobierno de Perón hasta, digamos, la década de los 90, en donde estos dos modelos se van a ver claramente funcionando. Para ponerlo en términos muy polares, uno, a ver, el modelo de libertad de investigación, ciencia fundamental o ciencia básica, autorregulación de los científicos, el reclamo de la autarquía, ¿no?, se va a ver claramente en una institución como el CONICET, y por ejemplo, el modelo peronista de planificación, articulación con el Estado, políticas tecnológicas que resuelvan problemas nacionales, frente a los estándares internacionales, una idea de ciencia y tecnología para necesidades locales. Acá pareciera ver que hay una tensión entre universalismo y localismo, ¿no?, del conocimiento. Sí, lo va a ver, por eso se puede ver en la trayectoria de la Comisión de Energía Atómica. En el medio uno puede ver instituciones como el INTA, el INTI, más allá de las trayectorias disímiles de todas estas instituciones. Agrego una pieza más del rompecabezas, ¿no? Porque esta dicotomía, esta falla va a estar presente hasta la década de los 90, y hoy me parece que estamos luchando con esos dos modelos, hoy me parece de manera mucho más clara y yo diría optimista. Recalco la palabra optimista, después lo podemos discutir, ¿por qué? Me podrían preguntar, yo soy optimista, digo, si puedo llegar antes de del tiempo lo justifico, si no lo dejamos para discutir, pero claramente digo, acaba de haber una falla geológica. Y déjenme ir a estas dos trayectorias, recorrerlas así fotográficamente en estos años, en estas décadas. Primer punto, la Argentina se propone industrializarse desde, digamos, la década de los 30 hasta el año 76. Y vamos a ver que Argentina no va a lograr completar ese ciclo de industrialización. ¿Sí? Frente a la necesidad de producir conocimientos, porque el ciclo de industrialización, ¿qué significa? Producir un empresariado nacional que sea consciente de que debe incorporar conocimiento local. Esto va a tener que ver con el aterrizaje de empresas transnacionales a fines de la década de los 50, vamos a ver en la década de los 60, donde se acelera el ciclo de industrialización en Argentina. Vamos a ver que en realidad la gran promesa de que los capitales transnacionales iban a traer las inversiones que la burguesía nacional no... Acá tiene que esto, perdonen, pensamiento económico, la burguesía argentina no es capaz de producir los procesos de capitalización, de inversión, ahorro, inversión que se necesitan para llegar a la autonomía energética, para producir una industria pesada. Industria pesada es industria de maquinaria, ¿no? Es decir, las máquinas que producen máquinas, me dice Marx. El sector de fábricas que producen fábricas, que es la clave de los procesos de industrialización. Argentina entra por sustitución de importaciones, pero esa sería la primera fase. La segunda fase sería entrada a la industria pesada, aeronáutica, acero, maquinaria, metalmecánica. Eso va a quedar en manos, el pensamiento desarrollista lo va a poner en manos de inversiones transnacionales. A comienzos de 1960, la gran ilusión del proceso de industrialización la va a zanjar las inversiones extranjeras. A fines de la década de los 60, vamos a estar frente a la gran desilusión respecto de lo que producen los capitales transnacionales, porque en realidad el producto va a ser inversión extranjera, va a traer subsidiarias de empresas transnacionales. Las subsidiarias de empresas transnacionales traen su tecnología, no demandan tecnología local, no demandan conocimiento local. Entonces, por un lado tenemos que los sectores más dinámicos, aquellos que requieren conocimiento, en manos de capitales extranjeros que traen la tecnología de las centrales, de sus casas matrices, y por otro lado un sistema científico tecnológico que no tiene demanda del sector económico. ¿Me siguen? Entonces acá hay como dos alternativas. Uno ve un CONICET. Pongo el CONICET, pero podríamos citar otro lugar, ¿no? Digo el CONICET porque es lo más claro, porque es el lugar donde está el semillero de ciencia para la Argentina. Un CONICET que no encuentra demanda del sector económico y que entonces puede seguir circulando por este carril de ciencia universal, ciencia con estándares internacionales, ciencia fundamental, ciencia de prestigio, y que va a producir premios Nobel, y que va a generar ciencia de primera línea, pero que no va a lograr articular con las necesidades, y que va a ser, digámoslo rápidamente, ciencia descontextualizada. Y por otro lado, instituciones como la Comisión de Energía Atómica, en manos de algunos, comillas, ideólogos de lo que podría ser una política tecnológica nacional, que intentan promover sectores estratégicos en paralelo a las empresas transnacionales. Esos sectores estratégicos serían el sector nuclear, el sector petróleo, el sector, el agro. En el INTA hay pensamiento estratégico. Déjenme tomar el caso nuclear, que es el que yo más estudié y el que parece más, comillas, existe. Hoy estoy lleno de comillas, perdón, porque hablo. Quiero hablar rápido, y cada vez que digo comillas es porque estoy dando un paquete sin abrirlo, ¿no? Estoy como tirando un paquete a discutir sin abrirlo. Digo, para Sábato, que fue uno de los grandes ideólogos argentinos, a mi juicio el tecnólogo más importante que tuvo la Argentina en la segunda mitad del siglo XX, plantea este esquema. Por un lado tenemos empresas transnacionales, por otro lado debemos promover, para equilibrar este desbalance, una burguesía nacional, un empresariado nacional que entienda que tiene que invertir en tecnología, pero que no es que no invierte en tecnología porque son ignorantes o porque no quieren, porque el medio le va generando nichos en los que se pueden mover, en donde esos nichos no requieren conocimiento de punta, no requieren inversión tecnológica, porque en algún sentido se van transformando en proveedores de los sectores dinámicos que están en manos de las transnacionales que traen su propio conocimiento. Entonces hay que generar núcleos, ¿sí? Como el nuclear, decía Sábato, que son industrias industrializantes, ¿no? Sábato va a tener, cuando digo Sábato estoy siendo muy injusto, porque en realidad alrededor del plan nuclear va a haber mucho pensamiento estratégico. Así que no es solo Sábato quien lo produce. Va a haber otros pensadores, los voy dejando un poco en el camino solo para simplificar. Me centro en el pensamiento de Sábato. Dice Sábato, El sector nuclear tiene la metalurgia. La metalurgia, si logramos generar pequeña y mediana empresa alrededor del sector nuclear, que le generemos incentivos, que promovamos, donde haya inversión del Estado, claramente el Estado debe ir por delante invirtiendo en tecnología y en conocimiento, podemos empezar a interesar, generar un sistema de proveedores de industria nacional, como punto de llegada, generar una industria nuclear nacional, y como este es un sector estratégico, ¿por qué es estratégico? Porque eso después puede transversalizarse. La misma tecnología que se utiliza para el sector nuclear se puede utilizar en términos de metalurgia para sectores de electrónica, de metalmecánica, lo que podríamos llamar de tecnología media, ¿no? Yo qué sé, ladera, lavarropa, todo lo que va a hacer la empresa Siam, lo que van a hacer algunas empresas, entre comillas, exitosas en la década de los 60. Exitosas porque van a generar cadenas de valor, integración vertical, todo lo que los economistas recomiendan que debe generar. Déjenme hacer una síntesis en todo este punto. Argentina se involucra en aeronáutica a fines de 1920, de la década del 20. Se involucra en petróleo, crea YPF a comienzos de la década del 20. Cuando Sabato propone una línea estratégica en lo nuclear, ya tenemos 20 o 30 años del sector aeronáutico, ya tenemos 20 o 30 años del sector petróleo. Entonces Sabato mira al sector petróleo, mira al sector aeronáutico y recomienda, porque se empieza a ver cierto éxito en el sector nuclear, aplicar estas mismas recetas, lo que llamaba Sabato el triángulo, ¿no? El Estado, empresariado nacional, sector científico tecnológico, son los tres vértices del triángulo. Este triángulo sectorial, entendiendo el sector sectorial, entendiendo el área nuclear como un sector, debe poder replicarse el, ¿no?, tomando como sector el petróleo, tomando como sector la siderurgia, tomando como sector la aeronáutica. La Argentina se involucra en tecnología espacial cuando crea la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, la CNIE, en 1960, y empieza a tirar cohetes. Pero en el momento en que empieza a lanzar cohetes, que podría ser otra línea estratégica, siguiendo lo que ocurre con Sputnik, la creación de la NASA, siguiendo este tren, vemos que Argentina clausura o aborta una línea importante, que es el Pulqui, que era un poco el mascarón de prueba del desarrollo aeronáutico. Ahí vemos un primer traspié. Ahí vemos cómo se cierra un ciclo de manera frustrante en tecnología aeronáutica. Bueno, pero nace la tecnología espacial. La tecnología espacial la vamos a ver clausurarse con Menem y el desguace del proyecto de misil Cóndor II. La política nuclear va a seguir curso, ¿no?, de manera más o menos continua. Va a lograr atravesar la dictadura, no va a salir ilesa el sector nuclear de la dictadura, pero va a lograr atravesar la dictadura. La electrónica es otro de los sectores estratégicos. Argentina se involucra en la electrónica en la década de los 50, se construye la primera computadora en América Latina en 1960 en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, y vamos a ver cómo aparece una empresa FATE. No aparece una empresa FATE, hay una empresa de capitales nacionales FATE que abre la división electrónica en 1969-70, se empiezan a comercializar las primeras calculadoras compitiendo con Olivetti, hay un primer prototipo de computadora en 1973-74, y sin embargo la electrónica se cancela en 1976. Bien, ¿no? Van viendo estos ciclos de nacimiento y muerte. Cuando digo muerte, queda electrónica, queda tecnología espacial, por eso hoy Argentina puede desarrollar satélites, pero van quedando remanentes, todo va siendo mucho más costoso, se van abortando grandes proyectos para que vuelvan a renacer, recuperando un poco de las cenizas de lo que quedó una nueva línea de arranque. Y yo diría que hay como dos líneas exitosas: la línea de la producción de científicos básicos, científicos fundamentales y ciencia fundamental, que es la línea del CONICET, que es exitosa, desarticulada de su contexto, es exitosa, produjo premio Nobel, produjo ciencia de primera línea, desarticulada o descontextualizada. Yo citaría el caso de la tecnología nuclear como otro caso exitoso. El INTA yo lo pondría como un término intermedio. Debiéramos analizar el INTA, no tengo tiempo, se podría analizar el INTA y hacer este mismo diagnóstico. Llegamos, digo, al periodo neoliberal, habiendo producido una escuela de pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo, ¿sí? una corriente de pensamiento muy sofisticada, que articuló con pensamiento económico, el pensamiento de un Celso Hurtado, el pensamiento de un Osvaldo Zunker en Chile, o yo citaba Aldo Ferrer, Aldo Ferrer fue ministro de Economía en la Argentina en 1970, propuso la ley de compra nacional en 1970, cuando propone esa ley, mira, toma como ejemplo lo que ocurre en el sector nuclear y trata de llevar eso a un escenario más general. Esta receta de Sábato, debemos producir triángulos sectoriales para finalmente articular un gran triángulo nacional, era un poco la receta del desarrollismo del pensamiento industrialista latinoamericano. Esto se va a perder con la última dictadura. Si tuviera que caracterizar el tsunami neoliberal que nos pasa por encima entre el 76 y el 2001, yo diría que es un momento de desindustrialización, de fragmentación del complejo de ciencia y tecnología. Hubo pensamiento muy interesante, como el momento en que Sadovsky toma la Secretaría de Ciencia y Técnica entre el 83 y el 89, en donde uno ve un intento de recuperar pensamiento estratégico, un intento de dar un rol estratégico a la ciencia y la técnica. Sadovsky define líneas, estrategias, telecomunicación, había nacido la biotecnología. Esto lo ve, yo digo Sadovsky, la gestión de Sadovsky, donde hay mucha gente, ¿no? Ciancalini, Abeledo como presidente de CONICET, que Sara Rieti, que una, algo así como ella le gusta llamarse, discípula de Oscar Razavsky, miran cuando tienen que mirar a dónde buscar. Y esto es el problema de los países que atraviesan dictaduras o momentos de autoritarismo, que cuando los economistas miran, dice el PBI industrial en la Argentina entre el 76 y el 83 cayó de manera equivalente a lo que ocurre en países que atraviesan guerras muy destructivas o catástrofes naturales. Es decir, para la industria y para la ciencia y la tecnología, la última dictadura fue una gran catástrofe natural o una guerra muy destructiva. Cuando digo guerra, no quiero analogar a la guerra sucia, ¿no? Usted me entiende. Hago la metáfora de la guerra, no porque haya habido una guerra, sino por los efectos que tuvo sobre el PBI industrial y sobre lo que podríamos llamar el desarrollo de la ciencia, la evolución del complejo de ciencia y tecnología. Con lo cual, se puede yo, si tuviera que caracterizar a tres trazos, 83 al 2001, diría nichos de resistencia, digo, intentos fallidos, porque la verdad que el alfonsinismo no logró mover la aguja de la tendencia neoliberal. Los propios ministros de Economía del alfonsinismo lo demuestran, es decir, ¿cómo se llamaba el primer ministro de Economía de Alfonsín? Grispum, gracias. ¿El nombre de pila? Bernardo Grispum. 83-85, intenta una política de reindustrialización, pero la verdad que no va a ser ni mella a todo esta, que hoy lo vemos retrospectivamente y decimos que ingenuo. En realidad no era ingenuidad del alfonsinismo, sino que era el lugar donde estaba América Latina. Si se nos venía una gran operación ideológica de think tank, capitales, flujos de capitales financieros que ya habían decidido que iban a financiarizar la economía mundial, a eso se lo llamó proceso de globalización, que no fue espontáneo, fue un proyecto, no fue un proceso, fue un proyecto de globalización, porque la globalización se podría haber dado a partir de otro modelo de capitalismo, pero se dio a partir de un modelo de capitalismo neoliberal. Y para América Latina, para el lugar que se le asigna a América Latina en esta nueva construcción de un escenario, de un sistema mundial, el lugar que se le asigna a América Latina es el de productores primarios, el de compradores de conocimiento, ¿sí? Con lo cual la ciencia y la tecnología no tiene, en el proyecto neoliberal, no tiene ningún lugar real. Pero cuando Cavallo manda a lavar los platos, más allá del contexto que manda a lavar los platos, cuando lee las cifras que da Susana Torrado y muestra que toda esa gran fiesta neoliberal no era una fiesta, ¿no? Susana Torrado en el 92 publica, yo no me acuerdo si publicó un libro o un paper, hoy lo veo yo como libro, pero me parece que en ese momento eran los resultados de una investigación que tenía que ver con la estructura socioeconómica de la sociedad argentina, y los números eran dramáticos. Entonces ahí es donde Cavallo se puede ver a los científicos. En realidad eran las ciencias sociales a las que mandaba a lavar los platos, pero para Cavallo no había mucha distinción. Y esta gente no necesitó ciencia y tecnología, un poco eran herederos de esta frase de un secretario de Martínez de Hoz, que dijo en el año 79, bueno, pues la Argentina producirá, así decía este hombre, ya no me acuerdo el nombre, un secretario, creo que era de Comercio Exterior, de Martínez de Hoz, dice, bueno, el mercado va a decidir, debe decidir si la Argentina tiene que producir acero o caramelos. Eso era lo que se suponía Y el mercado, si fuera un dado, siempre cuando tiramos el dado, para que siempre salía caramelo, ¿no? Si el dado parecía cargado en algún punto. Pero bueno, lo tuvimos que, nos costó entender el juego, de la, el libre juego de la fuerza de mercado. La Argentina sale en el 2001 con un país devastado, con un complejo de ciencia y tecnología desorientado, con la plan nuclear desguazado, YPF privatizado, el INTA orientado a una lógica productivista que tenía que responder a pools de siembra y a, las y a los grandes capitales concentrados, incluidos los grandes terratenientes, con lo cual se había perdido la ideología original del INTA, que era el campo como espacio de pensamiento socioeconómico, y el INTA vinculado al pensamiento, al responder a las necesidades del pequeño productor, de la familia rural, de la lógica cooperativista. Todo esto es lo que se empieza a recuperar a partir del 2003, ¿no? Es decir, me parece, perdón por esta larguísima introducción, y cierro con un par de ideas. Ya me pasé, dame 6 minutos más, hasta las 7:10. Digo, porque si no, no se entiende, me parece, que si uno no entiende desde las profundidades de donde empezamos a salir, a mi juicio, a partir del 2003, digo, ¿no? Es decir, el lugar de donde tiene que salir la Argentina en 2003 es muy profundo, es decir, es una devastación institucional, ideológica, cultural, que durante 3 décadas dejó a la ciencia y a la tecnología sin referente local, contextual, ¿no? Entonces dice un Daniel Bess, uno de los grandes físicos argentinos, cuando escribe algún artículo en Ciencia Hoy, habla de los 7 pecados capitales de la ciencia argentina, y Daniel Bess dice, bueno, los científicos argentinos son corporativos, ¿no? Y uno dice, qué interesante, porque lo contrapone a la sociedad brasileña para el progreso de la ciencia, y él muestra cómo la comunidad científica brasileña logra articularse y cómo esa instancia no existe en la Argentina. Y a continuación dice Daniel Bess, pero esto no es un pecado original de los científicos argentinos. Los científicos argentinos fueron entrenados por el contexto sociopolítico o político-económico, digamos, a mí me gusta más pensar en términos de economía y de política, ¿sí? Fueron entrenados desde la dictadura en adelante para sobrevivir de manera corporativa, ¿no? Pues claro, esto es lo que se lee en el año 2003. Yo recuerdo haber tenido una charla, un almuerzo con el recién en ese momento flamante ministro de Ciencia y Tecnología, que yo comentábamos, le decía yo a Barañao, le digo, me parece que el rol de ministro en Brasil es más sencillo que en la Argentina, porque el ministro brasileño tiene su interlocutor, que es la comunidad científica brasileña. Y la comunidad científica brasileña es la voz de la sociedad brasileña para el progreso de la ciencia, que se reúne una vez por año en distintas ciudades de Brasil, se juntan 10.000, 15.000 científicos con una agenda, sale un programa de reclamos, de mejoras, líneas estratégicas, todos los años se dedica a un tema prioritario para Brasil, o el Amazonas, o el petróleo, offshore, o, ¿no? Y en algún sentido va poniendo una agenda. Hay núcleos sectoriales de poder, y no está mal, y lo digo así adrede, que son aquellos núcleos con los que tiene que dialogar un ministro para poder elaborar políticas o para poder construir de manera consensuada políticas nacionales de ciencia y tecnología. Y eso es lo que no hay en Argentina en 2007, ¿no? Lo que encuentra el Ministerio de Ciencia en 2007 es una comunidad de ciencia y tecnología un poco como un corazón fibrilando. Si ustedes saben que los corazones que fibrilan gastan la misma energía que los corazones que laten. Esto es un estudio, digo, a mí me impresionó, me acuerdo, me quedo como metáfora. Nada que ver con el paper. Pero alguna vez alguien me dijo, mira esto, qué interesante, alguien que hacía matemática aplicada, ¿no? Decía, vos un modelo de corazón, lo pones a fibrilar, haces un modelo, yo qué sé, 100.000 células, las pones a fibrilar y claro, gastan la misma energía que las 100 células, ¿no? La tiene, pero compasadamente, salvo que con uno te morís, con el otro vivís. Bueno, eso es más o menos el rol de una política científico-tecnológica, sacar de la fibrilación a un complejo institucional, a una comunidad científico-tecnológica nacional, que además tiene que articular con un sector empresarial, porque el problema no es científico-tecnólogo, no es de los científicos y de los tecnólogos, es un problema que involucra científico-tecnólogo, que involucra al Estado, y ahí recupero el triángulo de Sábato, involucra a nuestros empresarios, porque si nuestros empresarios no nos piden tecnología, digo, nosotros podemos seguir publicando papers hasta que alguien diga, sí, a ver, en lugar de publicar papers, ¿por qué no me resolvés esta cuestión? Digo, lo banalizo, todos sabemos que es mucho más complejo, ese es el rol de una política tecnológica. Déjenme cerrar. Hoy, si tuviéramos que diagnosticar, fíjense lo último que digo, así como un trazo para cerrar, hoy hay ciencia y tecnología o tecnología, y yo empezaría a invertirlos. A mí me gustaría jugar con esto de ciencia y tecnología o tecnología y ciencia, pues los economistas hablan de tecnología y los economistas que entienden cómo se desarrollan las sociedades no hablan de ciencia. Esto no quiere decir que la ciencia no se necesite, no se me malentienda, sino que lo que se necesita es tecnología, y en una de esas la ciencia hay que empezar a pensarla como un puente, ¿sí?, hacia la producción de la tecnología que necesita nuestro sistema económico o nuestra economía, nuestra estructura económica. Uno mira hoy y hay tecnología o programas estratégicos de desarrollo tecnológico en casi todos los ministerios. En planificación, y hace falta que lo comente, plan espacial, plan nuclear, telecomunicación, televisión digital terrestre, conectar igualdad. Digo, de hecho yo, como secretario de Innovación y Transferencia de Tecnología en la Universidad de San Martín, entro y salgo más del Ministerio de Planificación que del Ministerio de Ciencia. Porque veo hoy más fuerza traccionadora para el modelo de universidad que queremos construir en la Universidad de San Martín que en el Ministerio de Ciencia. Lo que no quiere decir que en el Ministerio no lo estoy contraponiendo como positivo versus negativo, porque en el Ministerio de Ciencia están ocurriendo cosas muy interesantes como los fondos regionales, los países de startup, los empretecnos, etcétera, que apuntan justamente a articular ciencia y empresa, o ciencia y tecnología y sector empresarial. Hay tecnología y ciencia en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Industria, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, obviamente, bajo el rol de articular una política de ciencia y tecnología. ¿Qué ministerio me estoy olvidando? El Ministerio de Agricultura, donde está el INTA. Digo, el Ministerio de Industria está el INTI, ¿no? Ya alcanza solo con mencionar esto. Y sin embargo, no hay, creo, articulación o instancia de articulación de todas estas líneas estratégicas que están ocurriendo en todos estos ministerios. Los desafío a leer el plan 2020 del Ministerio de Ciencia y Tecnología y van a ver que no se habla de tecnología nuclear, de tecnología espacial, de aeronáutica, de telecomunicaciones, articulando con lo que pasa en otros ministerios. Es más, siendo muy mal pensado, tiendo a pensar que en ese plan 2020 se trata de no tocar temas que están en otros ministerios. En el Ministerio de Ciencia y Tecnología existe la instancia de articulación, porque ¿de quién sería la obligación de articular la política tecnológica de todos los ministerios en una gran política, para que no haya superposiciones, para que la plata se invierta bien, para que haya integración sinérgica, para que esto, por lo menos entendiendo lo que pasa en otros lugares del mundo, donde nosotros miramos admirativamente y vemos políticas tecnológicas y científicas nacionales, ¿no? Esto debiera ocurrir en el CACTEC, el gabinete, que cuando uno mira el organigrama del Ministerio de Ciencia y Tecnología, hay una cajita que se llama CACTEC, que cuelga de la Secretaría de Planificación, del Ministerio, y que se supone que ahí se tienen que sentar representantes de todos los ministerios a articular una política científico-tecnológica. Eso todavía no ocurrió, o no está ocurriendo. Un último rasgo que señalo, y con esto termino: las ciencias sociales, paradójicamente, lean el Plan 2020, me gustaría pararme arriba de la mesa y ponerme, para ser enfático, a zapatear arriba de la mesa, no aparecen las ciencias sociales. A ver, esto no quiere decir que el Ministerio de Ciencia y Tecnología se haya olvidado, porque las está financiando. El CONICET financia ciencias sociales, carreras de investigador, y están en los, Y sin embargo, en el Plan 2020 del Ministerio de Ciencia no aparecen las ciencias sociales. Entonces, ¿cómo se financian hoy las ciencias sociales? Calidad. Supongamos que mañana se abre la carrera de investigador a CONICET o PICT, digo, el CONICET la liga, ¿no? Porque el CONICET, digo, no es que yo estoy ensañado, porque el CONICET en todo esto la juega de gran locomotora, entonces obviamente todas las debilidades se amplifican en el CONICET y las virtudes también se amplifican en el CONICET, porque podríamos hablar de cosas buenas que están pasando en el CONICET. Digo, no es que me la estoy agarrando con el CONICET en este sentido, pero digo, supongamos que el año que viene o a fin de año se presentan 500 medievalistas a carrera. Y los 500 medievalistas son espectaculares. No tengo nada contra los medievalistas, me encanta. Yo tengo dos cursos de latín y en un momento pensé que me iba a dedicar al siglo XVI y XVII, ¿no? Pero me parece que la Argentina hoy no debería estar financiando a 500 medievalistas, así que salvo que podamos demostrar que podrían los 500 medievalistas generar un nuevo sector de la economía, desde una industria cultural, que esto podría ser, digo, perdón, no me quiero cerrar a la capacidad que puedan tener los medievalistas de generar recursos, pero digo medievalista como podría haber dicho cosmólogo. Supongamos que se presentan 500 cosmólogos que traen, yo voy a analizar que si el universo en realidad tiene suficiente materia como para entrar en Big Crunch, eso significa que el universo es oscilatorio y voy a estudiar la variable de oscilación y el periodo de oscilación del universo. Fantástico, divino para la curiosidad, ¿no? Pensar el universo como un oscilador armónico y aplicamos las ecuaciones de Einstein, digo, para resolver, ¿no? Como pero cuánta plata tenemos como país pobre y miramos hacia afuera de las ventanas de nuestra universidad y vemos que hay pobreza, marginalidad, que hay que invertir más en educar y ahí es donde empieza el problema realmente. Digo, bueno, las ciencias sociales hoy no están contempladas. Y las ciencias sociales tienen algún rol, a mi juicio tienen un rol probablemente hoy tan o más importante que el de las ciencias naturales, no sé si más importante que el de las ingenierías, como ven estoy brutalmente poniendo jerarquías, ganándome muchos enemigos seguramente, pero quiero decir, acá no queda fuera nadie, ¿no? A lo que voy es al establecimiento de prioridades y a tratar de ver cómo se financia en términos estratégicos, pero si yo pensara en un rol de las ciencias sociales, es en generar el conocimiento estratégico que sea el insumo para las políticas sociales y de que nos marque qué tipo de conocimiento necesita nuestro país. Bueno, perdonen, como ven puedo seguir cerrando hasta las 10 de la noche. Dejo acá, si les parece, y abrimos el debate. Disculpen por el tiempo, me excedí 15 minutos. Gracias.